¿El Polomer está bien allá? Sí, sí. Sí, ok. Esa obra era del 99. Ahora, la que sigue se llama Tangerina. Es del 2002. Es una pieza para clarinete en si bemol y electrónica en tiempo real. La electrónica en tiempo real es hecha con un software que se llama Max MSP. Hay una particularidad entre este tipo de músicas que se llaman electroacústicas, acusmáticas o concretas, y es que el elemento técnico se suele mencionar más que en otro tipo de músicas. Por ejemplo, uno escribe un cuarteto de cuerdas, pero uno dice cuarteto de cuerdas en forma de sonata, tonal, opus, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y habla de un montón de herramientas técnicas sobre eso, ¿no? En la música electroacústica concreta y similar, se suele hablar de esto porque en un momento difería la manera como se trataba el sonido, o sea, hacía que fuera diferente. Pero en este momento es casi que innecesario nombrar las cosas por sus herramientas técnicas. De hecho, yo creo que en esa época también. El asunto es que los primeros electroacústicos de computador sentían que era necesario mencionar con qué herramienta trabajaban. Entonces algunos mencionaban que trabajaban con Pure Data o Super Collider o Max MSP, que son como la trinidad de la música electroacústica por computador. Entonces Tangerina, que es para clarinete y en si bemol y procesos electrónicos, se inspira en los sonidos que logra el mismo clarinete a nivel espectral. Otra vez es como trabajar con los armónicos y con el color tímbrico del instrumento, con una particularidad, y es que aquí Iazeta explora un poco más su parte de percusionista. Él tuvo una formación de percusionista sinfónico y al parecer, pues yo no he corroborado esa información, pues, pero al parecer él también ha tenido como experiencia tocando con grupos de folclore en Brasil y pues como ensambles de este tipo. Yo sé que él trabaja con danza contemporánea y con proyectos audiovisuales también. Esta música se suele usar mucho para ese tipo de manifestaciones artísticas. Acá. Thank you. Para continuar, cinco piezas que se llaman cinco lugares para recordar. Son Praga, Berlín, Bogotá, Paraty y Bruselas. El ejercicio que hizo Iaceta con estas piezas fue aprovechar el paisaje sonoro de cada lugar para construir unas composiciones musicales. O sea, en sí no es un paisaje sonoro. Paisaje sonoro es tomar sonidos de varios lugares y construir sonoramente algo sin modificarlo a nivel musical. O sea, sin utilizar los elementos de la música para modificarlo. Es casi que tomar una foto o varias fotos de un lugar y reconstruirlo, ¿cierto? Hay muchas personas que piensan que el paisaje sonoro es esto que estamos haciendo, escuchar esta música, por ejemplo. Y otras personas piensan que el paisaje sonoro es granular los sonidos que se consiguen del paisaje o espacializarlos como tal. Hay otra manera de concebir el paisaje sonoro y es la teoría biológica que utiliza Bernie Krause, que es un biólogo que se encarga de grabar paisajes sonoros para investigación y para divulgación y venta, de hecho. Y es que el paisaje sonoro es una construcción sonora que existe en el mundo que tiene tres planos. Uno es la geofonía, que son los lugares que no tienen presencia ni animal ni humana, o sea, que están ahí hace mucho tiempo, como los cañones o los desiertos o pues lugares que cada vez son más difíciles de encontrar porque obviamente, o la tierra, ¿cierto? La biofonía, que son todos los sonidos animales, y la antropofonía, que son todos los sonidos que producimos los seres humanos y las máquinas que nosotros hacemos. Y dentro de eso está la música, ¿cierto? Como parte del paisaje organizado. Como el parte del paisaje no organizado está el resto, ¿cierto? Las piezas las voy a poner seguidas, o sea, no voy a hacer pare entre ellas, porque es como más conveniente para su escucha. Ahí va. Thank you. Thank you. Hay una pieza más, pero es opcional. Pues si están bien para escucharla, la escuchamos, pues porque ya se acabó el tiempo. ¿Cómo? No, dura 8 minutos 39. Pues lo pregunto es porque se nos acabó el tiempo, pues que era en teoría para hacer el ejercicio de escucha y porque pues estas músicas son complejas, hay veces de escuchar, entonces de primerazo hay veces es como... La siguiente se llama Drew y es una pieza que es originalmente pensada para bailarines. Son dos bailarines que pues, hicieron su danza, que es Iván y Santana y Rachel Suanón. Hicieron una coreografía basada en una pieza de Marcel Duchamp. Pues no dice qué pieza de Marcel Duchamp. La pieza es como una de las más viejas en este disco, que es del 98. Los materiales que usó él son pues grabaciones, ¿cierto? De voces y sonidos percutidos. Y las técnicas que utilizó son filtrado del sonido, pues que es como quitarle frecuencias bajas, medias o altas o partes particulares, síntesis granular y superposición de timbres. Básicamente es como lo que él menciona acerca de la pieza. La pieza tiene como tiene una función de danza, entonces tiene un aporte ahí como melódico, rítmico, interesante. Y es la primera de este disco. Sobre los discos de este man o el que esté interesado en la música de este man, pues Si quieren, yo se las puedo compartir. No está bien que lo haga, pues porque deberían de comprar el disco, pero él no los vende. Y conseguirlos es como difícil porque esto es una edición que sacó Petrobras sobre música brasilera electroacústica. Entonces son como cosas que están muy guardadas, ¿cierto? Petrobras y el Centro de Investigación LAMI en la Universidad de Sao Paulo. Entonces ustedes me dirán, ¿la pongo o no? Sí, listo. Pareciera ser la buena, pero es que no sé. La buena. Parece eso. Pues por eso suena tan ochentudo. Pero eso es un DX7. No. No, no. Eso es síntesis por computador. Y es muestras, pues. Thank you. dónde era. Okay. Nada, para finalizar, no sé si quieren comentar acerca de algo de las piezas o, pues no sé, la verdad, cómo conducir eso, si preguntas o dudas o sugerencias para decirle al compositor. Timbres imposibles que aparecen a partir de la síntesis que no existían antes, entonces uno ve una posibilidad buena ahí. Hay unos timbres muy bonitos, uh-huh. Otros muy feos, como esos ochenteros del principio de esta pieza. Sí. Y la otra es que cuando no hay un patrón rítmico, o cuando el ritmo es muy libre, cuando el ritmo corresponde al azar, todos los ritmos del azar se parecen. Entonces, en vez de provocar o procurar una unicidad, se termina pareciendo todo un poquito. Porque la sal se procura eso. Claro. Si yo empiezo a tirar pintura y hago 25 cuadros tirando pintura, todos terminan pareciéndose. Uh-huh. Entonces eso es un estorbado. Pero lo que decís de los timbres es muy bacano en la obra de este man, pues, o la selección que he hecho de este disco es... Porque es progresivo, o sea, si uno escucha todo el disco de principio a fin, yo no hice ese orden. Empieza con esto, que es lo más ochentero, pues, o esos timbres que se parecen más como al DX7, esas cosas así, y tienen otros gestos muy parecidos con el timbre, que son cuando suenan como computadorcitos, como... Arturitos, que esos Arturitos es porque básicamente en esa época ellos pudieron descubrir cómo sacar desde un lenguaje digital solo los parciales de un sonido y no solo los armónicos. Eso no era el 98. Sí, pero en el 98 vos podías tener una máquina en tu casa que hacía eso. No, antes no se podía. Antes era muy complejo hacerlo. Pero o sea, me parece que esos... O sea, como todo lo que he escuchado últimamente de síntesis espectral, todo termina acercándose a deformar el timbre de una manera como metálica. Pues sí. Trabajando un poquito con los softwares que hemos cambiado. Se parecen mucho en eso, sí. Las posibilidades, o sea, hay miles, pero siempre terminan como... Una cosa ahí como medio que el timbre del clarinete se vuelve como metálico, ¿sí o qué? Sí, es verdad. Se va y ya todo como que se empieza a unificar ahí también. Sí, es ahí se empiezan a crear como un montón de gestos muy parecidos entre todas esas músicas. Entonces ya no es tan rara, o sea, ya no están raros entre ellos, ya no son tan raros porque... Pasa esto de que uno va a festivales de esa música, el Festival de la Imagen, que es el que más cerquita tenemos, y son 4 noches de paisajes sonoros, se llaman así las muestras, se llama paisajes sonoros, pero suena a cualquier cosa, que puede ser Meridian Brothers y después siga alguien como este. Y usualmente cuando escuchamos música, o sea, compositores de música electroacústica de la década del 80 al 90, son todos muy parecidos. Y pueden ser geográficamente distribuidos en el mundo de una manera diferente, o sea, ni haber estudiado juntos. Guardan muchas proporciones en lo que hacen y se parece mucho como trabajan la aleatoriedad o pues las cosas como randómicas o la espacialización, se parece bastante. Sí, se ve un estilo, pues. Una cosa con el espacio también, porque es un instrumento nuevo, que no ocurre supuestamente en un espacio físico, sino sea en un espacio virtual. Y lo que hacen es parecerse al espacio llenando todo de reverb y haciendo como una habitación, en vez de tener la oportunidad de, pues, la primera vez que puede hacer música totalmente seca, que no vive en el aire, sino en otro espacio. Eso es cierto. Y todo es en el reverb. Pero hay otra cosa ahí con la reverb que también es interesante, pues es que es como la armonía. ¿Sí, okay? Porque es la que logra la textura y la... El clarinete no tiene armonía. No se generan como la suma de armónicos. Y ese es súper bacán porque son armónicos naturales. Entonces no está dentro del sistema temperado, pues. Es que es lo bacano, que los armónicos, se generan armónicos dentro de la entonación justa, pues. Uh-huh. O sea, son las quintas reales, no la quinta apretada. Y entonces se crean como esos ambientes. Y es súper bacán. Pues yo no sé, es como que le da una esfera ahí armónica. Toda la percusión tiene arreglo. Sebastián. Más allá de lo técnico, de quisiera hablar más como de lo musical, o sea, como IAZ. Uh-huh. IAZ, sí. Maneja el material musical y discursivo dentro de las cinco piezas que escuchamos, ¿cierto? Ahí están las cinco piezas para, de pues, ciudades. De lugares, y escuchamos otras tres, sí, en total, fueron cinco. Sí. Me parece pues que maneja, hay un buen dominio de los discursos musicales, que no son propiamente notas, alturas y ritmos, aunque también los hay pues en algunas, ¿cierto? Uh-huh. Pues algunas usaba un paisaje sonoro y luego ese paisaje sonoro lo volvía un desarrollo electrónico. Uh-huh. Y luego pasaban pues cosas muy interesantes a nivel musical, entonces a mí me parece que pues muy rescatable eso, y me parecieron unas piezas demasiado buenas, más que todo. Pues las piezas de los lugares para recordar, es como, yo creo que es lo más raro de ese disco, realmente, porque es como una cosa entre las primeras músicas concretas, que eran como grabar cosas de la escuela de Schaeffer, que era grabar el mundo como sonaba y descontextualizarlo. Pues por ejemplo la última, que es Bruselas, es unas personas hablando en francés y modificando lo que dice y modificando el timbre de eso que dice, o los parques o las máquinas, ¿cierto? Y no solo ponerlo en un contexto como del paisaje, ¿cierto? Como de lo que decía ayer Renzo Filinic, que es un compositor que está aquí por este festival de ruido que están haciendo, en una clase decía que el paisaje también es una construcción que la gente hace diariamente. Entonces las personas se hacen conscientes o no de su paisaje. Y este man lo que hace es que juega un poco con eso, como de, bueno, yo estaba en una cafetería en Bogotá y puse a grabar una grabadora ahí, y después eso lo deconstruí en otro lugar completamente diferente. Y crea una composición musical, pero guarda también como una relación fonética con un lugar, ¿cierto? Y así crea el discurso. Pues no es el único que lo hace, pues, entonces no. Es un lugar común en ese tipo de música. Sí, pero en este disco en particular es una cosa rescatable que está por fuera de lo que trata el disco, pues, que es casi todo muy parecido. La de los rezos, que son como unos rezos, y luego, eso es, ¿tiene un nombre esa pieza? No. Esa es la de Bruselas. La de Bruselas son los rezos, la última, que son personas ahí. Ajá. Y se vuelve rítmica. Ajá. Tiene un patrón, sí. Tiene pues, como con un delaycito ahí el patrón. Sí, la de Bogotá no se entiende casi lo que dice la gente. Y la de Berlín es como unos trenes y unos buses que suenan ahí. Esas son como las que yo recuerdo. No sé, algo más. Dentro de 8 días es Juan Reyes, la escucha sobre Juan Reyes. Y ya, muchas gracias por venir.